sí nos deja fuera momentáneamente del playoff, pero hay que reconocer que la jornada no ha sido mala del todo, puesto que perdieron los tres primeros, Hércules, Almería y Celta de Vigo, con lo que con las victorias de Deportivo de la Coruña, Murcia y Córdoba, todo se comprime. Así que lo mejor es que os cuente ya en titulares todo lo que ha pasado y pasa. El Elche arrancó un punto al Cartagena gracias al gol de Jordi Sonatra en un partido en el que mereció algo más. Con este toque, los participantes en el gol de Jordi se colocan octavos a un punto. La promoción de ascenso, en tanto la promoción de ascenso, dos del tercero y a cuatro del ascenso directo. La decimotercera jornada se ha caracterizado por la derrota de los tres primeros, Hércules, Almería y Celta, los grandes beneficiados, Depor y Murcia que ingresan en playoff. Para el próximo partido frente al Deportivo de la Coruña, Edu Tajeras va a captar sanción. Sin embargo, por Tordés, recupera por un factor Tordés y probablemente de Perico. Bueno, también tenemos una tertulia muy cargada, como sabéis, todas las lunas tertulias desde hace ya más de 15 años. La tertulia de Radio Expreso en Radio Expreso, aquí en el 101.4. El primero al que paso a saludar es precisamente al autor de gol, en A Todo Gol como protagonista, don Jordi Sumeta. Buenas tardes. ¿Cuánto por el golito? Esperando y lástima pues que no llegó a recibir. ¿Tiempo para más para haber ganado el partido? Sí, tuvimos ocasiones sobre todo la primera parte. No sé. Pero no fueron a marcar con un poco de suerte y al final pues empatamos. Queremos más, pero también vamos con el contra Elche porque creo que se ha sumado ahora a las cosas. Algunos compañeros me decían que no se iba muy contento, ¿no? Porque pensaban que habían merecido los tres. Sí, sobre todo por la primera parte. Tuvimos tres progresiones muy claras para avanzarnos en el marcador y una de ellas fue la de Pellegrini, que en la contra pues nos metieron el gol en minuto 45, que fue fuera de la primera parte. La verdad que no fue igual moralmente que tuvimos que remontar, primero ir a por el primer gol y después por el segundo, a yo, en el espacio y ahora por el segundo. ¿Qué le pasa? Pues tuvimos una cosa y otra, pues tuve mala suerte y ya, pues, si no se puede ganar, al menos. ¿Cómo está viendo la jornada? ¿Cuál es la jornada? Estamos todos ahí ahora, entre nosotros que tenemos 21, hay gente con 22, 23, después están los de Ascenso Directo que tienen 25, 28, pues están ahí, ¿no? A alcance, entre dos, tres partidos y solo la gente que se puede más estar. Aprovecho también para saludar a compañero que me bajaron, pero buenas tardes. Buenas tardes, porque yo recibí un poquito de prisa por gente que se marche, le quieres preguntar algo, le quieres meter en algún aprieto o alguna cosa. No, la verdad es que, bueno, yo dicho otra, creo que siempre que hay algo que no pone en el campo, eso es imposible. Es absolutamente todo. Hablamos este año que estaba un poquito más baja de ocasiones. Y también imagino que esto es cuestión del mundo también. Sí, porque llevamos 13 partidos y poco a poco, ¿no? La temporada de segunda es muy larga y cada partido, pues, por eso me paga, ¿no? Se tiene que dar todo y más saliendo con la afición y el fondo. ¿Esta es tu temporada? Sí, es una temporada de la segunda división. Sí, la segunda división es muy larga. No puede estar los 40 partidos, 42 a 100%. O sea que vas cogiendo ritmo y llegará pues el momento que estarás a punto lo que sea una clave. Y todo lo que queda Paco, mira que entras por banda, mira que a veces en el tiempo, ¿qué pasa con esos topos que salen a veces que el jugador se va a la cara? No te lo digo, tenemos una jugada extraordinaria y eso es lo que tú lo ves, y que tiene que dar un cabre tremendo. Sí. El otro día el campo estaba muy mal, los jugadores estaban muy flojos, pero tampoco es cosa, ¿no? Sí, sí. Pero el empeño que pones con las buenas jugadas, pues es fue el último centro de un hombre de partido. Sí, también es difícil también que puedas una carrera de 50-70 metros y ponerla donde quieras. Pero bueno, no es excusa. Pero bueno, hay que mejorar eso y bueno, vale, que esperemos que le ganéis al Depor. Esos partidos se os suelen dar bien, ¿no? En los últimos años. Queremos dar siempre una imagen, ya sabemos que nos parece muy atractivo, ¿no? Por mental de por eso, sobre todo si como la tiene leche. Y la verdad que nos lo vamos a hacer bien. Bueno, ¿cuántos? Yo no tengo que meter. La ocasión, o hasta ahora, es que el partido de Valladolid, y así también el partido de Valladolid, que de hecho es el equipo partido. Está con el primer equipo de la temporada, así es que es como empezó la temporada. Y ahora van a cambiar las formas, ahora es el intento. ¿Considera justo el empate de Elche contra el Cartagena? Hemos dado tres opciones. La primera, sí. El reparto de puntos fue correcto. La segunda, no. El Elche fue superior y debió conseguir los tres puntos. O por último, tres. ¿Crees que no es justo ya que Cartagena mereció ganar? En este momento han votado 27 personas y 22 de ellas consideran que el Elche debió llevarse los tres puntos. Pues ahora lo vamos a consultar también con nuestros contertulios habituales y no habituales. Observamos acá para que se nos vamos inmediatamente. El tráfico es el punto. Seguimos en directo, son 30 minutos que pasan de la 1:30. Aprovechamos para saludar un saludo de Antonio Bazán, y lo vamos a hacer también con Carlos San José, pues el representante responsable de la Unión de Peñas de Derechos del Fútbol. A ver si le tenemos por aquí. Carlos, buenas. Thank you. saquen a balón, el balón del área. Siempre, la verdad, para eso hay que tener muy claro y estar muy corrido, para que se esté muy arriba, porque se imagina, como te sale el otro primero que tienes ahí presionando, pues siempre tienes que ir. Carlos, Carlos, como aficionado, como seguidor de Elche, ¿está gustando el Elche esta temporada? ¿Es lo mismo que el Elche de la temporada? ¿Es una prolongación? ¿Lo ha cambiado? ¿Ha variado? Bueno, yo creo que tiene que ser una cuestión un poquito con la continuidad del sistema, con la continuidad del técnico y la continuidad de la materia. Una lástima de los despedidos, de verano, pero bueno, me gusta esta forma de jugar, el cambiamiento del técnico y el Elche, igual que estamos jugando antes, sobre todo el equipo favorito, el pensamiento de un estilo que el equipo de México, que había sentado para el juego de Elche con los amigos. Yo creo que ahí está también un poco la base de Elche, que está hecho en el mejor, en el físico, que se da un poquito de la vida de los rivales. Yo creo que esta es una visión donde el juego de Elche tiene mucho más cuidado con esto, con el juego de Elche. Ese club que tiene Elche de fuerza física, de empuje, de personalidad, lo que puede dar a la gran resultado, porque tenemos un trabajo que es un poquito de suerte, que es un poquito más. Teniendo en cuenta que el Elche es el doble de goleador que el del año pasado, y sin embargo, si hace el estudio, ¿qué tipo más acertado? Podríamos tener como. Lo teníamos con 3 o 4 puntos más mínimo. Con Salvo, que lleva 10 goles. Porque lo de Ángel, yo no sé si no es normal lo que está fallando o no era normal lo que estaba metiendo el año pasado, pero hay mucha diferencia entre el Ángel del año pasado y este, y eso que lleva 5 goles. Confianza y es lo típico de los delanteros, ¿no? Cuando entra en una dinámica que no les entra el balón, se pone nervioso y un poco la bola de nieve va creciendo, ¿no? Es la estrategia, que están haciendo muchos goles y está fallando esa falta de gol, no la falta de gol, sino las opresiones que está fallando, ¿no? Pero yo creo que volverá el Ángel de la temporada pasada, ¿no? Y que, porque todos los equipos que quieren estar arriba tienen que tener un delantero que lo marque, ¿no? Yo creo que no tiene que. Lo puede hacer relajarse. En el momento en que vea que no va a poder separar los goles del año pasado, igual se relaja y dice, bueno, pues vamos a ir partido a partido. Esos goles que marcó en ese final tan bueno, que es contra los goles que había en la vuelta, igual que empezó la temporada de arriba. Pero eso es una física de la temporada. Es la temporada de piensa. Bueno, pues si el año pasado marqué esto, vamos a ver si ahora me lanzo y me voy a primera división. Y esa presión hace que veanlo porque es un poquito más pequeño, porque yo lo veo con ansiedad y mucho. Tiene que pensar que lleva 5 goles más que el año pasado, por altura. Pero es la misma cuenta que tú me has dicho en muchos momentos, ¿no? Sí, sí, en esa media. Por eso estaba pensando en el Elche, que estaba haciendo esa media. Bueno, pero contabas tú, no me va a mejorar el mundo, no me va a mejorar el mundo. No, pero es eso, gracias. Igual que tampoco nos explicamos el mundo de la sala, no me va a mejorar. Bueno, ahora tampoco nos explicamos. Son dos hombres que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Claro, el año pasado no recordamos el final de Liga y cogió todo lo que podía del día real para jugar aquí. Yo me quedaba antes, estaba aclarando las cosas. Creo que arriba está los mejores equipos ya. Y al final me llamo mucho. Hércules también, ha ido ganando ampliamente su partido. No sé, el Real Sol y el Deportivo, el Celta, se ha ido muy buen seguido y el Valladolid. Por estar arriba, pues también un poquito me sorprende un poquito la función de Cartagena, dicho que no está muy bueno. Y en Nasty parece que como no puede ser noticia que suelen ser respecto a Cartagena, pero eso es un buen problema, pero que no, el punto no era fácil. No, no, no, en absoluto. Ha sacado 6 puntos, le ha dado unos 6 puntos tremendos, y la verdad que bueno, está ahí ya al filo de la salvación. Y luego, efectivamente, los Guadalajara, Sabadell, Chocolate, ya se están deshinchando ya. Hasta aquí un poco lo deportivo. No sé si a nivel individual queríais destacar del partido algún futbolista que os haya llamado la atención, de su meta, que ojo, hay que decir que su meta muy bien, porque la partida se la tenía ganada en defensa y ese representa el partido. Y luego Linares también me hace especial porque acababa de salir otro juego y es el que pelea esa pelota, la que la roba y aguanta muy bien hasta que entra en granada y se la da a su meta. Thank you. estamos para cuidar. Quiero ver la persona, quiero ver el móvil que sienta. ¿Tiene eso? Sí, en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ven? Sin la parte de la recuerda, doctorsoler.com. Desde 1971, artículos para el calzado. Siempre con nuestro Elche, 40 años con el profesional del calzado. Mike, complementos, bordones, filetes, trenzados en piel, ventas y cortes trenzados, matoquillería. Mike celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Mike, en Avenida 90, junto a Gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. Quiniller presenta gel. Con gel de Quiniller cambiando su bañera por plato de ducha en un solo día. Y esta su bañera con una ducha accesible, moderna y funcional con gel de Quiniller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, el grifer y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones gel de Quiniller en Elche, Avenida de Gigante 57 y en Petrer, Avenida Reina Sofía 1. Quiniller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Thank you. la semana pasada, que la salida de Ramírez, sin entrar a valorarla, creo que había sido precipitada. Precipitada en el sentido de que si no tienes algo detrás, me parece que han comprendido la palabra que se fuera, el concejal diciendo de que había 10 empresarios detrás, luego se ha encontrado que no hay nadie detrás. Entonces, el fútbol nos ha llevado a una situación como la vida misma, de que siempre que avanzamos para adelante, la cantera la hemos dado por el lado, porque aquí está obligado, y muchísimos otros años, y hemos ido para adelante. Y en lo deportivo, yo creo que ahí han estado los resultados, ¿no? Dos años se ha ido pasando la primera edición. Hay muchos errores, se han cometido cosas que no había hecho que hacer, pero yo creo que a la hora de quitarse a la mente, la gente que ha estado ahí, se ha presentado. El tema no es el proyecto, el tema es el net. Ahí no hay que. Se ha avanzado tanto, se ha ido todo adelante, que ahora cumplir con los compromisos es complicado. No solo el hecho, sino todo lo que hay, según el ejercicio, no es como hacer una dinámica, que al final todos los equipos van a tener que dar un canal de dónde estamos. Porque no se puede entender que un equipo entre una ley concursal, que gaste todo el dinero que quiera, y otros clubes no puedan cobrar el traspaso de comida. Yo pienso que el fútbol como algo, no solo el Elche, como que sea un plenado y todo el mundo se pueda pensar que este es nuestro camino, o si no, en otros 3 años van a desaparecer equipos importantes y el fútbol va a pegar un pelotazo que ha pegado en la liga. ¿Cómo le ves a la nueva gestión de Thank you. tres aquí y uno en el Rico Pérez, porque yo decía que ganara el de casa. Aunque. Tres aquí, ¿no?